Guatemala. Abuela, madre, hija, hermana, tía, con fuerza, dolor y lucha, estamos todas juntas exigiendo justicia. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Hola a todos y todas, estamos en una nueva emisión de Latinoamérica rompe el cerco, nuestro quinto programa. Del otro lado de la cordillera escuchamos y está con nosotros nuestra compañera Ayelen. ¿Cómo estás, Ayelen? Hola, hermanito, un saludo por allá, Maripari para todos. Bueno, acá llegando a nuestro programa de julio, pero a mitad de agosto, ¿no? Así intensos están los tiempos. Así que bueno, un saludo a todas las radios, a todos quienes nos escuchan y a ti especialmente, un abrazo. También un abrazo y a toda la gente que está ahí en el grupo de Latinoamérica Rompe el Cerco escuchando. Vamos a comenzar con una editorial, Ayelen. Sí, estamos en tiempos complejos, en tiempos muy intensos. Nos habitan muchos dolores en estos días, así que también desde este espacio que venimos construyendo, aportar, seguir informándonos con los pies en la realidad. Esa es la intención, pero también aportando al abrazo, a la esperanza y a esa energía que necesitamos para seguir creando y encontrándonos. Y también desde la comunicación, que es una forma de hacer cultura también, qué estamos aportando, qué musiquita, qué información les vamos a compartir. Así que bueno, muy impactadas por todo lo que estamos viviendo en los distintos territorios. Nos estuvimos entristeciendo bastante con la desaparición física por decisión del Huichafe Fausto Jones Walla, compañero que además de ser hermano del lonco Facundo Jones Walla, es una de las personas que resguardó el cuerpo del Huichafe Rafita Nahuel en noviembre de 2017 en este lugar que llaman Argentina, en Puelmapu. Entonces son vidas muy atravesadas por el dolor, por la violencia, y nos sigue doliendo, ¿no? Es la violencia de un Estado, la violencia de un poder, esas democracias que no están representándonos. Vivimos también lo que está pasando en Venezuela, producto de una nueva elección presidencial que tiene ese país. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Pasan tantas cosas y hay mucha información, mucha desinformación dando vuelta, que nos queda poco tiempo, espacio también para reflexionar, porque es muy doloroso atravesar y sentir pensar todo esto que nos está pasando. Así que bueno, el intento desde aquí es que sigamos siendo muy conscientes, muy presentes en esta realidad que estamos habitando, pero también sembrando esperanza, encontrándonos con otros, con otras, levantando los territorios, organizando las radios comunitarias, los colectivos, los grupos artísticos, seguir en esa, así que agradeciendo también porque tenemos un programa con un montón de información, les compitas de algunas asambleas de Puelmapu, Radio Temblor Internacional, de Panamá en Centroamérica, territorio cuna. Tenemos también algunos diálogos desde Venezuela y eso es producto también de personas que están poniendo el cuerpo, el corazón y el compromiso para aportar a esta gran dificultad que es este sistema opresor. Así que un abrazo para todos. Queremos iniciar compartiéndoles un poema. Es un poema de alguien que en su momento lo publicó como nombre de Camilo Blajakis, y bueno, actualmente sí está siendo publicado con su nombre verdadero. Camilo Blajakis era un seudónimo, su nombre es César González. Es una de esas tantas personas a las que lo común, lo colectivo, el derecho a la vida, le llegó a través del Estado con la violencia, con la prisión, y nos parece muy importante compartir sus palabras. Este es un poema que nos invita a desconfiar, y me parecía un buen momento para compartirlo. Y si me pongo a gritar y no te bailo el olvido, y si te niego el licor que embriaga las ideas, y si te escupo el uno en un millón, y si mi presencia inquieta todos tus planes, y si mi corazón vomita todo tu veneno, y si no me matás y quedo en eterna agonía, y si te devuelvo con abrazos todas tus piñas, y si te devuelvo con abrazos todas tus piñas, y si mis odios no te tienen en su lista, y si me recibo de irreversible, y cuando el premio ya no sea el castigo, ¿y qué onda si soy un caso muy extraño? ¿Y qué onda si estoy orgulloso de tu desprecio? ¿Y si lo más inspirador fuera tu desconfianza? ¿Y qué onda si mis preguntas sorprenden también a mi pasado? Bueno, nosotros también nos estamos haciendo nuevas preguntas y desconfiamos también. Vamos a estar compartiendo noticias desde Gualmapu, ese territorio dominado por el Estado argentino y chileno por el momento, por ahora, como siempre decimos, también de Argentina, de Bolivia, de Panamá y de Venezuela. Así que con esto nos metemos en lo que va a ser la línea informativa del programa. Bienvenidos a todos. Eso es, vamos a comenzar con música. Esto es Agüita de Río, de Tommy Yancafil. Traigo de los valles un triste cantar. Lo aprendí del río que canta y que pasa por el pedregal. Del río que pasa su canto aprendí. Vengo trayendo prendido en el parche de mi tamboril. Agüita del río, camino de piedra, de cada quebrada de los valles un triste cantar. Aprendí del río que canta y que pasa por el pedregal. Del río que pasa su canto aprendí. vengo trayendo, prendido en el parche de mi tamboril. Agüita del río, camino de piedra, de cada quebrada. Tema que se ha tratado durante desde el 28 de julio, que fueron las elecciones a la categoría de presidente, por todos los medios, mucha información, mucho bombardeo de información, incluso siempre Venezuela es un tema que se trata con bastante dificultad por la prensa hegemónica, y tal vez deberíamos preguntarnos si desde la comunicación alternativa, comunitaria o como sea que se llame, también nos pasa algo parecido, ¿no? Para este programa invitamos a dos personas a que charlen con nosotros un poco, compartan su parecer sobre la situación actual que se está viviendo en Venezuela, un poco saliendo también de la lógica hegemónica de opinar sobre un proceso electoral de un país determinado, sino también hablando de qué está pasando con ese pueblo, con esas organizaciones sociales, esos movimientos, esos espacios sentipensantes también. Vamos a compartirles ahora un testimonio de una periodista venezolana, ella es Thaís Rodríguez Gómez, vamos a escucharla y después compartimos también la participación de otro compañero, Reinaldo Iturriza López. Pero ahorita vamos con Thaís. Hola, agradezco muchísimo espacio, esta ventanita que se da para hablar sobre Venezuela siempre es importante. Yo voy a tratar de ser rápida y concisa porque la pregunta que me plantean es bastante amplia, hablar sobre el contexto venezolano, y me voy a remontar apenas al año 2017 porque ahí ocurre un momento significativo, ¿no?, y de definiciones. Comienzan a aplicarse las sanciones contra Venezuela, es decir, el bloqueo imperialista contra Venezuela. Esto obviamente genera grandes dificultades económicas, pero también, repito, un momento de definiciones, porque el gobierno de Nicolás Maduro optó por la vía de los hechos en aplicar políticas de distribución desigual. Es decir, que comienza una ruptura más evidente con lo que había sido la propuesta de Hugo Chávez de construir un gobierno que respondiera a los intereses de las grandes mayorías con una distribución más justa de los ingresos. Por ejemplo, les daré una cifra del Banco Central de Venezuela para el año 2018, ya indicaba que solamente el 18% de todos los ingresos de la nación era lo que se destinaba a los trabajadores y a las trabajadoras, y más del 50% era lo que se destinaba para la burguesía. Es decir, que el gobierno, ante las tensiones y las dificultades económicas, decidió acordar con la burguesía una viabilidad y lo que ellos llaman una estabilidad económica, pero que daba la espalda a los intereses del pueblo trabajador. No tenemos cifras actuales por la opacidad en las instituciones que tratan de ocultar una compleja, una dramática realidad social, pero sabemos que la desigualdad se ha venido profundizando. Por la vía de los hechos, por ejemplo, a partir de las mesas de diálogo con los sectores empresariales, se ha acordado la congelación del salario. El salario en Venezuela, el salario mínimo, es de $3 mensuales. Escúchese bien, apenas tres dólares mensuales. Eso obviamente no da para sobrevivir. El gobierno implementa un conjunto de bonos que son aproximadamente $60 mensuales, sin que tengan impacto en las prestaciones sociales, en las vacaciones. Es decir, por la vía de los hechos se ha derogado la Ley Orgánica del Trabajo que promulgó Hugo Chávez y también la propia Constitución. Unido a esto, se han gestado procesos de corrupción grotescos, inéditos, en las instituciones del Estado y principalmente en PDVSA, que es el corazón económico del país. debido a la apropiación ilícita de los recursos que son de todos y de todas las venezolanas, se ha constituido una nueva burguesía, ¿no? Entonces, las sanciones, el bloqueo imperialista, nos es la única razón de las dificultades, de los males que está viviendo la población. Por el contrario, también han servido como cortinas para la apropiación entre unos pocos de los ingresos de la nación. Y obviamente, bueno, la situación como la conocen es dramática. Más de 7 millones de venezolanos y venezolanas han tenido que emigrar para poder garantizar una vida o una subsistencia digna. Y en medio de ese contexto se da un proceso electoral donde opta Nicolás Maduro a la reelección y María Corina Machado, hay que decirlo, lamentablemente capitaliza buena parte del descontento popular. Ella se ha caracterizado por ser una dirigente de extrema derecha, que ha propiciado violencia, que ha pedido intervención militar a Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos. Esa mujer viabilizó su candidatura cuando fue inhabilitada a partir de la figura de Edmundo González Urrutia. Entonces vamos al proceso electoral, se dan unos resultados por primera vez, esto es algo inédito, en el marco de una opacidad, porque es que nosotros hasta ese momento habíamos tenido uno de los mejores sistemas electorales del mundo, creado en el gobierno de Hugo Chávez, que se puede auditar en todas sus fases. ¿Y qué ocurrió esta vez? Bueno, se vulneraron distintos procesos de auditoría, o sea que no se cumplieron, no se publicaron los resultados por mesa y se da como ganador a la reelección al presidente Nicolás Maduro. Y esto también por primera vez de manera inédita generó un rechazo y unas protestas en los sectores populares del país. Se ha generado una oleada fuerte de represión, según cifras del propio presidente Nicolás Maduro, de más de 2.200 personas detenidas, se habilitaron dos cárceles. Hay que decir que estas personas que están detenidas están siendo procesadas bajo la ley creada hace pocos años contra el terrorismo. Una ley que ha servido no para criminalizar a personas que han atentado contra la nación, como Juan Guaidó, sino a más de 200 trabajadores en los últimos años acusados de terrorismo porque denunciaron corrupción o porque exigieron reivindicaciones en sus espacios de trabajo. Entonces, bajo esta ley se está culpando a estas más de 2.000 personas, siendo que en su gran mayoría salieron pacíficamente a protestar. Lanzar piedras que atentan contra la propiedad privada, manchar una pared, tumbar un pendón, pero repito, son delitos menores que no constituyen un acto de terrorismo. También, por otro lado, se han dado episodios fascistas que son localizados y que han generado la muerte de 3 personas dirigentes de bases del chavismo. Son crímenes de odio que tienen que ser investigados y las personas responsables tienen que ser sometidas ante la ley, pero repito, no es un fenómeno generalizado. Lo que se generalizó fue el descontento de los sectores populares por primera vez en más de 20 años, ¿no? Considero que ha venido progresivamente un desmontaje de todas las conquistas sociales y que hemos llegado a un punto en el que si se da una derrota estratégica, porque el hecho de que un gobierno se instale bajo la duda de que se haya generado un fraude con esa reelección y que se instale entonces dando la espalda a la voluntad popular de las mayorías, es totalmente la antítesis de lo que es el proyecto chavista, que se constituyó como un proyecto eminentemente popular. Entonces, a partir de esto, ¿qué queda? Bueno, en lo inmediato la exigencia de que publiquen los resultados para legitimar ese resultado que dieron. Y bueno, toca el debate, la reflexión, la organización política, la repolitización a partir de la conciencia, de las ideas. Y bueno, a quienes nos escuchan de afuera también les pedimos siempre, obviamente, la solidaridad ante los momentos difíciles que vive el pueblo venezolano. Por aquí lo dejo y agradezco muchísimo el espacio. Bueno, agradecemos a Thaís este aporte que nos hace Latinoamérica Rompe el Cerco, también poner su voz y comentarles que pueden conocerla más o entrar en diálogo con ella en su cuenta en Instagram, que es @tirisrodriguez. Ahora queremos compartirles el testimonio de otro compañero, Él es Reinaldo Iturriza López, es un sociólogo, escritor, es integrante del proyecto del Centro de Estudios para la Democracia Venezolana. También tiene un blog que es www.elotrosaberypoder.wordpress.com, también para que conozcan lo que el compañero va publicando por ahí. Vamos a escucharlo entonces. Bueno, mira, yo creo que lo primero que habría que decir es que en este momento reina la tranquilidad en Venezuela. Yo creo que ha terminado por imponerse el profundo anhelo de paz social de la sociedad venezolana, que, bueno, entre otras cosas, se manifestó bastante claramente con la masiva participación durante la jornada para elegir al presidente de la República el pasado domingo 28 de julio. Hay que recordar que en rechazo a los resultados al primer boletín emitido por el Consejo Nacional Electoral hacia la medianoche del mismo domingo, hubo manifestaciones no solamente en Caracas, sino en varios lugares del país. Yo creo que lo correcto es afirmar que, al menos en Caracas, que es lo que tenemos, que es lo que vivimos más de cerca, tendieron a ser, al menos en un primer momento, manifestaciones pacíficas y espontáneas. El problema es que, bueno, estas manifestaciones derivaron, conforme fue avanzando el día, en violencia. No obstante, bueno, ya al menos en Caracas la situación estaba bastante, vamos a decir, controlada para el día martes. Sin embargo, persistieron algunos focos de violencia en algunas otras ciudades del país. Pero bueno, ya hacia el final de la semana la situación, digamos, se había normalizado, ¿no? Y esa es la situación en la que estamos en este momento. No obstante, creo que hay que subrayar que es una calma expectante. Me parece que prevalece en la mayoría del pueblo venezolano la percepción de que se trata de un problema no resuelto, de que no se ha producido un desenlace. Creo que es justo decir que, bueno, que todavía hay un manto de dudas sobre respecto a los resultados electorales, y eso tiene que ver con una cuestión que no es algo administrativo, digamos, ¿no? Y es el hecho de que el Consejo Nacional Electoral hasta la fecha no ha publicado los resultados por mesa de las elecciones. Esto es algo, no sé cómo será esto en otros lugares del mundo, pero en Venezuela, durante las últimas dos décadas y más, se hizo costumbre despejar cualquier duda sobre los resultados, en buena medida porque, eso es muy importante recordarlo también, la oposición venezolana se ha caracterizado por su talante profundamente antidemocrático, desleal con la democracia, es una oposición que se acostumbró a cantar fraude, y bueno, para blindar o para despejar cualquier duda, siempre se recurrió a la publicación con el mayor detalle, además de las auditorías y digamos, de todo el blindaje tecnológico del sistema electoral en su conjunto, etcétera. El árbitro electoral siempre se cuidó mucho de eso, de despejar cualquier duda. Eso no ha ocurrido en este momento. Y bueno, hasta tanto eso no ocurra, digamos que este capítulo no va a ser posible cerrarlo. Esto ocurre en un contexto, me voy a referir a él de manera muy concisa. Nosotros venimos, o sea, algo que no se puede olvidar es que en Venezuela en este momento hay una profunda crisis de representación política. La clase política en su conjunto, no solamente el gobierno venezolano, sobre el cual pesa, bueno, el desgaste propio de cualquier gobierno que tiene, como en el caso del presidente Nicolás Maduro, ya desde 2013 en la presidencia. Bueno, hay una serie de factores que sería muy largo comentar por acá, que han incidido en el hecho de que la sociedad venezolana, de que las mayorías populares tengan una valoración bastante negativa del desempeño de la clase política en general, insisto, no solamente del gobierno. Bueno, como lo escribía en alguna parte, me parece que es correcto afirmar que por supuesto, eso no es posible saberlo con detalle, pero no tenemos dudas de que parte importante de la gente que votó por el candidato de oposición lo hizo porque estaba votando contra el gobierno, y parte importante de quienes votaron por el presidente, por el candidato y presidente Nicolás Maduro, lo votaron para evitar que llegara la ultraderecha al poder, ¿no? Esa circunstancia, que no es una circunstancia menor, es más bien un dato de contexto sumamente importante para entender lo que está ocurriendo aquí, bueno, hacía mucho más necesario la publicación de los resultados por mesa de manera oportuna, y bueno, fue precisamente lo que no ocurrió, ¿no? Entonces eso, calma, pero calma expectante. Me parece que ha habido una actuación bastante desafortunada por parte del árbitro electoral, y por supuesto, bueno, como cualquier persona sensata, uno no tiene más que sumarse a la exigencia del pueblo venezolano, en el sentido de que esto se resuelva de la manera más expedita, más transparente y, bueno, por supuesto, en irrestricto apego de la voluntad popular y de manera democrática y pacífica. Bueno, muchas gracias a Reinaldo Iturriza, también a Thaís Rodríguez, que estuvieron ahí compartiendo desde su lugar. Tienen una práctica también ambas personas, así que está bueno. Esperamos haber aportado a conocer un poco más sobre la realidad, escuchar nuevas voces también. Vamos a ir ahora a Puelmapu, a ese territorio que ocupa el Estado argentino, en el sur. Ahí está llegando la avanzada megaminera, a pesar de que son comunidades que hace mucho tiempo se organizaron y dijeron que no había licencia social en el territorio para eso. Eso sigue sucediendo. Se trata en esta oportunidad del proyecto Calqueteo, en la zona de lo que se conoce como Ingeniero Jacobacci. Vamos a escuchar a un gran compañero, un gran Lamien, a quien le enviamos un abrazo muy fuerte desde Latinoamérica, Rompe el Cerco, a Martín, desde el Espacio Asambleario Autónomo, una red de asambleas y organizaciones autónomas que se viene conformando allá en Puelmapu, que nos cuenta un poco qué acciones se vienen. Sabemos que se está organizando una audiencia pública que no tiene directamente incidencia, pero que sí se está organizando. Vamos a escuchar al compañero entonces, que nos cuenta más sobre esto desde el territorio. Mari Mari Compuché, hola a toda la gente que está escuchando el Latinoamérica Rompe el Cerco en nuestra nueva emisión. Mi nombre es Martín, les saludo desde El Bolsón, Río Negro, aquí en Puelmapu, en las montañas al sur del sur. Estamos en esta oportunidad agradeciendo nuevamente el espacio para poder contar lo que venimos atravesando en estos territorios con este nuevo avance del poder megaminero, del extractivismo megaminero en nuestra provincia de Río Negro, de la mano del gobernador Alberto Beretilnek, su partido Juntos Somos Río Negro, que viene gobernando hace ya varios mandatos la provincia. Alberto Beretilnek volvió al gobierno después de un periodo como senador y volvió con la intención de habilitar la explotación megaminera en nuestros territorios. Hace muchos años que desde la Patagonia se le dice no en conjunto desde Río Negro y Chubut a la explotación megaminera, y sin embargo ya desde el año 2011 en Río Negro ha caído una ley que sostenía también ese no desde lo legislativo, que era la ley anticianuro, y que fue derogada en aquel momento, un 29 de diciembre, por un ex gobernador que unos días después iba a ser asesinado por quien era su esposa. En ese recorrido, sin embargo, durante más de 10 años, casi 15 años, se logró sostener la negativa desde la voluntad popular a los proyectos de muerte que trae la megaminería, teniendo como principal bandera, principal proyecto, lo que es el proyecto Calcatreu, en la zona de Huahuel Nilleu, también conocido como Ingeniero Jacobacci, uno de los pueblos más grandes de lo que es la línea sur de nuestra provincia, en zona de estepa. Sin embargo, durante la pandemia hubo un enorme movimiento de entrega de derechos mineros en zona de comunidades mapuche, que fue fuertemente resistido por las propias comunidades, con una campaña muy grande de cierre de tranqueras a las megamineras y con una oposición muy fuerte por parte de las personas que están en los territorios cuidándolos y defendiendo el agua. A partir de la elección de Alberto Beretilnek nuevamente como gobernador de la provincia en diciembre del año pasado, de 2023, empezaron a surgir algunos movimientos que indicaron que esa intención de Beretilnek de apostar por la megaminería en nuestros territorios era efectivamente algo que iba a llevar adelante. Hubo una modificación en la ley de tierras y luego una modificación en el código minero que abrían las puertas para que el poder minero transnacional viniera por todo en la provincia de Río Negro. Y a partir de este año, de 2024, la andanada sobre la gente en Huahuelnicheu viene siendo muy fuerte. En particular, en el último tiempo han establecido un cerco mediático enorme y se ha instalado el gobierno provincial en pleno en el pueblo de Huahuelnicheu. Han cerrado la radio nacional que llegaba a todos los parajes rurales cercanos con la excusa de que los equipos no están funcionando. No hay transmisión de radio nacional ni local ni nacional de Buenos Aires. Hay solo un par de radios compradas por el poder estatal y minero, por el poder estatal provincial y por el poder minero transnacional. Y la situación de presión sobre las personas es muy fuerte. En el contexto en el que estamos viviendo en nuestro país, con masivos despidos del Estado y con una precariedad económica muy fuerte, la situación de presión por parte del gobierno provincial a las comunidades mapuche y a los vecinos de Jacobás y de Huahuelnicheu está siendo muy fuerte. En pocos días se va a realizar una audiencia pública no vinculante respecto del proyecto minero Calcatreu allá en Huahuelnicheu, y ya el gobierno provincial tiene todo preparado para que el recientemente reformado Comité de Evaluación Ambiental, el COPEAM, falle a favor del proyecto. En estos días hay charlas todos los días por parte de diferentes organismos del Estado sobre los beneficios del desarrollo minero, como lo llaman, y también cuestionando los argumentos históricos con los cuales la población se ha negado, que son respecto del cuidado del agua frente a la contaminación. Muchísimas fake news, noticias falsas circulando, muchísima utilización de imágenes de referentes históricos de la lucha para respaldar un sí al proyecto Calcatreu, pero al mismo tiempo la dignidad de la gente de la tierra, del pueblo mapuche en sus comunidades y organizaciones, y la dignidad de la gente de Huahuelnicheu, nucleada en la Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio, que sostienen el no y sostienen el entramado para poder justamente seguir oponiéndonos a este proyecto. Decíamos sobre la conformación de este Consejo de Evaluación Ambiental Minera, el COPEAM, que es producto de la reciente reforma del Código Minero en la provincia, en conjunto con la reforma de la Ley de Tierras para dar entrada al poder megaminero. El COPEAM en este momento se constituye alrededor del proyecto Calcatreu con la participación de una sola comunidad mapuche que es casualmente presidida por una persona que previamente estuvo presidiendo el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas en el seno del gobierno rionegrino y que fue oportunamente denunciada por corrupción en el manejo de tierras para favorecer a privados y tuvo que ser separada de ese cargo. En esta oportunidad, como presidenta de la comunidad que va a ser consultada respecto del proyecto, ya está adelantando estar a favor del proyecto megaminero. Y asimismo preocupa también la participación de la Universidad Nacional de Río Negro, que es la única entidad académica que ha sido autorizada a participar del COPEAM y que al mismo tiempo ha trabajado

Con esta herramienta, con el verdómetro, podemos estudiar fenómenos como ese, ver en qué año se perdieron los bosques y podemos medir inclusive cuántas hectáreas entre el año 2000 y el año 2023 y decir, ok, en esta área cuántas hectáreas de bosque se perdieron, ¿no? Y además podemos ver cuáles son los ríos que están ahí y demás, ¿no? Entonces, el objetivo es pues, facilitar una herramienta técnica para poder entender la realidad de lo que está pasando en términos de el bosque que tenemos en Panamá. Esto es súper importante porque si nosotros queremos proteger los bosques de Panamá, un país que es básicamente, fundamentalmente un país de bosques, donde su principal riqueza es verde, ¿no? Son los bosques, pues tenemos que entender un poco cuáles son las dinámicas. Entonces, cuando decimos que Panamá es un país carbono negativo, ¿qué significa eso? ¿Es realmente un país carbono negativo? ¿En qué sentido? ¿Dónde están esos bosques? ¿Qué tipo de bosques son? ¿Son bosques primarios, secundarios, etcétera, ¿no? Y entender bien, por ejemplo, también es fundamental cuáles son las razones por las que desaparecen los bosques en Panamá. Este es un reporte especial desde Panamá. Soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor Internacional. Vamos con música ahora a escuchar Tremenda Jauría, Tú no eres mi papi. Manito rebelde una vez más. Lo tenemos estudiado para que os estalle en la cabeza. Ya hace rato que os pasamos por la izquierda. Y cuando vais, nosotras ya hemos dado mil vueltas. Esos tipos duros quieren saber el truco. La fórmula secreta de la esencia de mi grupo. Estando con las compas, nos sale todo al compás. Partiendo el gremio, ¿qué más? Somos comando. Arrabiando que estemos pegando, este tema se baile. Muévelo, suelta la cabeza, estamos crazy. Tú no eres mi papi, yo en la música tu mami. Nos pinchan en el party, nos cantan en la mani. Mujeres rebeldes dando un paso al frente. Tomando escenario, no vamos a parar. Y en las pistas nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo. Mi mami, mi chati, mi linda, mi guapa. No me llamo nena, tus letras de mierda no nos representan. Y a ver si te enteras. Aquí estamos working. En el cuello la cadenita de golfing. Si duele que vuele bien fuerte mi gente. Que pase la vida compañera mía. No somos porque otra resistía. Mira ya tenemos el acuerdo. Así da sé que viva prima. A golpe de historia cruzando fronteras unidas ante el desastre. Junto a ese inmenso las lobas venimos gigantes. Ante esa tu inmensidad dormida. Ves alerta o despertarás en la caída. Con la metralla preparada para tumbar. Dime dónde encontrarte hoy te espero frente al mar. Silenciosas. Tú nos visteis venir, llorar rompiendo escenarios. Toda la pista pa' mí, cuidarnos es nuestro código. Estado líquido, sólido, ese rollo machirulo no lo compro. Otro grupo de tíos con guitarras. Aporta o aparta cariño, ya lo dijo la vasallo. Lo petardo no nos quita lo político. Pa' que se entienda, os metimos un golito. Mujeres rebeldes dando un paso al frente. Tomando escenario, no vamos a parar. Y en la pista nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo. Mi mami, mi chati, mi linda. Mi guapa, no me llamo nena, tus letras de mierda no nos representan y a ver si te enteras. We'll be right back.

Marimari Pupeñi, Marimari Compuche, Rumé Manium Clen, Tani Piuque, Fachanto, Meli, Meli Agosto, Acuy, Tachichipantú. Bueno, me presento, mi nombre, soy lonco de la comunidad autónoma Chipchipco, mi nombre es José Santander Pichún, soy lonco de la comunidad. Bueno, decirle aquí, ya se cumple un año de este estado terrorista que me quiso asesinar, me quisieron matar estos pacos, ladrones, todo por la plata, porque los ricos están coluidos con la plata. Primero que nada, la mayor de Lautaro también está coluido con la plata, y también el de apellido Neira, el mayor de Lautaro de Temuco, también está coluido, también le pagaron plata. Me habían mandado a asesinar estos ricos, pero gracias a la naturaleza, darle muchas gracias que siempre estuvo conmigo. Soporté más de 30 balazos, hermanos y hermanas, y pasar eso no es fácil. Y también uno, pase lo que pase, uno siempre tiene que hacerse más fuerte. No ser, esto a veces lo quieren intimidar, como este un estado terrorista. Ellos son los terroristas, nosotros no somos terroristas. ¿Por qué le voy a decir no somos terroristas? Porque cada cosa que hacemos con montaje, estos fiscales, todos están coludidos por el dinero, por las forestales, por los latifundistas. ¿Por qué? Siempre un rico tiene trabajando en esos puestos. Es por eso que siempre va a ser contra nosotros, aunque tengamos la razón, siempre la ley va a ir contra nosotros, porque este es un estado que es así, desde que según vinieron los de afuera, fueron unos ladrones, al igual este gobierno también es un terrorista. ¿Por qué voy a decir es terrorista? Porque él ni siquiera es mapuche y ahora quiere venir a mi territorio, aquí a Galvarino, para el 27. Es más sinvergüenza, si no los queremos para nada. No sé, ¿a qué va a venir? ¿A quién va a venir visitar? Diciendo que el pueblo mapuche estamos en contra de este asesino, de este traidor, este un ultraderecha. ¿Y qué quiere? ¿Para qué queremos un ultraderecha que venga a pisar nuestro territorio mapuche? No los queremos, no queremos, que no lo vamos a recibir, no hacer bienvenido acá en Galvarino, para que sepa. Y decirle muchas gracias a todos los hermanos y hermanas que cuando me hirieron un 4 de agosto, muchos miles de personas estuvieron ahí conmigo, y le voy a decir Rumé Mañum Clen Pupeñi Pulamuen Amulepe Huichán, y también darle un saludo grande a los que están en las cárceles de diferentes lados, en Lebu, en todos los lados que lo tienen encerrado estos sinvergüenzas. Pero algún día habrá justicia, y también el juicio mío no va a terminar aquí. Pase lo que pase, el juicio mío se va para afuera. Así que temo firme, hermano, sigamos la lucha continúa. Eso voy a decirle, gracias a todos y un gran saludo a toda mi gente, tanto mapuche, tanto huinca y de tantos países que siempre me siguen por diferentes redes sociales, hermano. Muchas gracias, eso sería. Peu Cayal, cualquier otro día volveré a hablar. Pupeñi Pulamuen, Mañum. Ahí estaba el lonco José Santander Pichún, a quien enviamos también un caluroso saludo y agradecemos la comunicación con la radio. A Temuco nos vamos ahora, donde vamos a dar a conocer un comunicado sobre la nueva ley de biocombustibles sólidos que se aprobó para la región de la Araucanía sin una consulta. Esta vendría a monopolizar y encarecer el mercado de la leña y el pellet. Por otra parte, dicen que no todas las familias en el campo o en la ciudad de Temuco tienen artefactos, estufas a pellet, tienen a leña, y además no han podido ingresar todas las personas en los subsidios para el cambio de equipos. ¿Qué va a pasar con las personas que ya no van a poder ocupar leña? ¿Van a ser multadas? ¿Qué va a pasar con las familias mapuche en el campo, donde no existe, por supuesto, estufa a pellet? Y bueno, vamos a compartir de distintas mesas territoriales, comunidades mapuche y dirigentes sociales de la comuna de Temuco, que participaron más aún en las reuniones para la preparación de esta ley, y sin embargo no se realizó una consulta ciudadana ni tampoco indígena. Vamos con la declaración de las comunidades mapuche de Temuco, dirigencias sociales y mesas territoriales de la región. Declaración pública. Los representantes de comunidades mapuche, mesas territoriales y cooperativas que participaron en las reuniones sobre reglamento ley combustible sólido de la comuna de Temuco y Padre Las Casas declaran lo siguiente. Manifestamos que la ley 21.499, que regula los biocombustibles sólidos para el mercado de la leña, aprobada por el Congreso en el año 2022, sin previa consulta a los pueblos originarios, transgrediendo el derecho a la libre determinación de los pueblos y la búsqueda de su propio desarrollo económico. Artículo 3, artículo 4, artículo 5, artículo 6, letra A, artículo 23 del convenio 169. Entre las medidas adoptadas por la ley establecen grandes y pequeños centros de biomasas que cumplirán ciertas especificaciones técnicas y certificaciones por entidades del Estado para regular el mercado de la leña y sus derivados, obligaciones que afectan no solo a pueblos indígenas, sino a toda la comuna de Temuco y Padre Las Casas, elevando el valor adquisitivo de la leña y sus derivados, además de monopolizar el mercado del producto, afectando económicamente a las más a los más vulnerables de la región más pobre de Chile. El plan de modernización del mercado de los biocombustibles sólidos redactados en la ley define una propuesta en marcha de un año para estas comunas y renovación cada 5 años, sin consulta previa a los pueblos indígenas y de un proceder de mala fe. Igualmente que el plan de descontaminación ambiental propuesto por la Municipalidad de Temuco y Padre Las Casas, realizado sin participación de pueblos originarios, quienes nos sentimos excluidos en la toma de decisiones y discriminados en las medidas adoptadas por normativas que nos dejan fuera de los beneficios de acondicionamiento térmico de las viviendas, regularización de construcción, recambio de calefactores, restricciones permanentes en las prácticas ancestrales y tradicionales del pueblo mapuche que afectan a zonas urbanas y rurales dentro del radio de ambas comunas. Dicha ley se inició por moción parlamentaria de los exdiputados de la región Diego Paulsen y Andrés Molina y aprobada por el Congreso en general. Atentamente, dirigentes comunas de Temuco y Padre Las Casas. Hacemos esta declaración pública para llamar la atención a todas las personas que consumidores de leña de la comuna de Temuco y Padre Las Casas, reafirmar que esta es una ley que no fue consultada, fue una ley tomada solamente en el Congreso con los diputados, que lamentablemente de esta región, y un llamado a los dirigentes, a las personas que puedan acercarse, puedan ser partícipes de esto y lograr que algún cambio, porque esto afecta tremendamente el bolsillo de toda la ciudadanía, Temuco, Padre Las Casas, vuelvo a repetir. María Antonieta Millanao, pertenezco a la comuna Padre Las Casas. Mi comunidad es Manuel Maquiñi, Francisco Ladino 2, ¿ya? Bueno, también nosotros estamos preocupados de este tema y nos estamos también esta oportunidad que nos dan también para estar preparados para todas las leyes que se vienen, que en el fondo también nos hacen daño económicamente, porque igual dependemos de la leña, dependemos de los árboles y creo que va a ser un perjuicio para nuestra gente de la comuna Padre Las Casas. Hacemos un llamado a la ciudadanía de Temuco y Padre Las Casas para que estén atentos, porque esto va a afectar tremendamente el bolsillo de todos los ciudadanos, y en la región más pobre de Chile esto no puede ser, y no es la única ley que están con estos mismos problemas, así que a estar atentos los representantes de comunidades, territorios, organizaciones, las distintas instituciones del Estado que tienen que ver con la aplicación de la normativa vigente, es decir, las consultas indígenas, no las pasen por alto. No es la primera vez que a las comunidades mapuche se les viene a consultar sobre leyes que ya han sido revisadas y trabajadas en cuatro paredes en contextos ajenos y externos a los contextos de las comunidades. Y solamente se viene a consultar sobre los reglamentos de implementación. Eso no está bien por ningún lado. Lo que tiene que hacerse es un diseño de la ley en conjunto con las organizaciones de base, con las comunidades, con las organizaciones, y no a espaldas de ellas, porque lo que termina sucediendo es que se generan leyes que solamente buscan realmente beneficiar a un pequeño grupo de personas y sus intereses, y no a la mayoría de la población, y bajo ninguna manera buscan salvaguardar el patrimonio, en este caso cultural y económico, de los pueblos indígenas y su diversidad y diversificación económica. Entonces, un ojo a esto, una mirada más integral, una mirada intercultural, buscan desafiar esta mirada y hacer ver la necesidad de conversar con los interesados. Eso como recomendación para las instituciones del Estado que están trabajando en la materia, que tomen en consideración la normativa vigente del Estado y que la apliquen cuando en estos casos es requerida por los propios pueblos indígenas, que, como se ve acá, están interesados en esta ley porque ven a todas luces que va a afectar sus intereses. Bueno, ahí agradecemos entonces este comunicado, este audio que fue compartido con la radio por parte de las organizaciones de Temuco y Padre Las Casas, sumado también a las comunidades mapuche que se están viendo sumamente afectadas por el precio que va a adquirir la leña y también este producto procesado que es el pellet. Existe una institucionalidad que es muy exigua por parte del Estado de Chile. Han habido leyes y normativas que se han peleado por parte de sectores mapuche, como la ley indígena, pero aún así la institucionalidad vigente no es respetada, no es considerada para los procesos legislativos actuales, que es lo que reclama en estos momentos sobre esta ley de biocombustibles sólidos y que regula el mercado del uso de la leña y el pellet para la región de la Araucanía. Vamos con música, vamos a escuchar a Nekulman, que es un rapero de la quinta región, con este tema, este Ulcantún, Lef Ulcantún, que se llama Nutram. En la roca al centro del origen de nuestros antepasados, que el mapuche Raquisuan nos dirige. La que rige la fuerza de la tierra, el feyentum mapuche ñique, boom, pinque queima, puzum, boom, boom. Estoy en el dragón escuchando a mi quinche, sabiduría ancestral que busca transmitirme, que proviene del minche nak mapu, mapuche tainche mañun culen futala buen tuño que mapu. Estoy en sintonía con el hidrofilmo gen, renovando energías con la fuerza del afken, como el kutuñe y mi copa kutramaen, canta con la yain tañi piu que me otavigüe sale buen. Tu fachi buliwen, recibo los consejos del viejo sabio lonco, para seguir resistiendo el peso del tronco. La historia sigue vive amarrada a mi charilonco. Estoy aquí en la ruca alrededor del cochar, reflexionando y meditando sobre este nutram. Mantengo el feyentún aquí en el guillatún, la limpieza del espíritu la trae stamagún. Wing pool, villan, cochal leu, fotrayen, coñi lips dual, copay, comnego en tun, yejipun, molfun, mongeleita, inkimun, inchitañi, piuke, yukulem, tu fachi gulan. Algún día seremos libres cuando el curso de las aguas no se mida bajo el poder de un calibre. En este mundo insensible, cuidemos a la tierra antes que el daño sea irreversible. Yo. Bueno, muy bien, aguante ahí el todo el trabajo que viene haciendo Radio Curruc, acompañando y bancando a los territorios. Gracias por todo ese trabajito, La Señal del Viento. Recuerden www.radiocurruc.org, pueden conocer no solo noticias de Gulumapu, también de todo Gualmapu y de otros lugares, y por supuesto también escuchar Latinoamérica Rompe el Cerco, así que recomendamos siempre con mucho apañe. También decirles que para quienes les interesó conocer un poco más del verdómetro, esta herramienta que desarrollaron los compañeros allá en Panamá, pueden ir al sitio www.ciam.panamá.org, verdómetro, y ahí encuentran el mapa, la georreferenciación con mucha información importante, que como decimos, es trabajo que vienen sistematizando también las organizaciones, así que está muy importante. Vamos a ir ahora a Bolivia, un poquito volver a Sudamérica, para hablar de algo que nos tiene con bastante alegría, porque tiene que ver con la organización, con el encuentro. Fue el Encuentro de Experiencias de Comunicación Comunitaria Popular Alternativa Autónoma Libre, que se estuvo realizando entre el 26 y el 28 de julio de este año en Chayapata, esto es en el departamento de Oruro. Y queremos también agradecer porque fuimos súper invitadas a participar, a acercarnos a ese encuentro. En esta oportunidad no fue posible desde el cuerpo, pero se siguen tramando las redes, seguimos ahí cerquita. Este fue un impulso que hicieron desde la Fuga Radial, Nación Marica, Huayna Tambo, Zipas Tambo, Yemba Tirenda y la Red de la Diversidad. Se encontraron en un campamento, en el territorio, para intercambiar y conocerse, conversar, aprender y también generar nuevas producciones, nuevos aportes a esta cultura que no sea opresiva, que estamos intentando construir. Así que bueno, con mucha emoción vamos a escuchar un poco. Nos comparten qué fue lo que pasó finalmente en ese encuentro, en ese intercambio de experiencias y también qué se viene de ahora en más. Así que vamos a escuchar a uno de los compañeros que estuvo montando esta experiencia en Oruro, en Bolivia. Saludos a todas, todos, todes quienes nos están escuchando desde diversos espacios. Mi nombre es Gaby, soy parte de La Fuga Radial, una colectiva que viene tomando el espacio sonoro de manera virtual y pues compartiendo materiales, denunciando diversos acontecimientos que se suceden en nuestros territorios, dando a conocer las luchas que se sostienen por mujeres organizadas, pero también por pueblos y nacionalidades indígenas que habitan estos nuestros territorios. Y pues en este quehacer nos hemos encontrado con otras experiencias, otras colectividades acá en territorio boliviano, con quienes hemos decidido organizar y convocarnos a un encuentro comunicacional, un encuentro de comunicación comunitaria, popular, alternativa, autónoma y libre, que nos ha reunido del 26 al 28 de julio en Chayapata, en el departamento de Oruro. Este espacio lo hemos visto muy necesario y muy urgente porque nos ha permitido encontrarnos con estas otras experiencias, con quienes ya hemos venido dialogando en diversos espacios, en diversos territorios, compartiendo material, pero también nos ha permitido invitar a estas otras experiencias con quienes aún no nos habíamos conocido, pues para compartir nuestras inquietudes, nuestras experiencias, para conversar en el momento actual en el que nos encontramos y pues cuáles son nuestros desafíos, cuáles son nuestras propuestas en esto que llamamos hacer comunicación. Nos han venido, digamos, como fruto de estos encuentros, de estas conversaciones, de los talleres que hemos podido desarrollar, como más elementos para seguir reflexionando, para seguir conversando sobre diversos temas pues que nos convocan también, ¿no? Que tiene que ver con esto de nuestras identidades, cómo nos percibimos nosotros y nosotras. ¿Es posible o es posible hablarnos como indígenas urbanos o esto no es posible? ¿Desde dónde hablamos también? ¿Desde qué territorios estamos enunciándonos? ¿Somos parte de un territorio o también existe el tema de la multiterritorialidad? estos formatos comunicacionales, a qué están respondiendo, qué plataformas estamos utilizando, cómo nos estamos cuidando, no solamente en esto de la publicación de materiales, sino también cómo nos cuidamos entre nosotros, nosotras, que hacemos coberturas de estos temas tan delicados y dolorosos que también nos involucran, pero también cómo nos acompañamos en este quehacer comunicacional entre nosotros y nosotras, cómo generamos redes de cuidado, de amparo entre nosotros y nosotras al interior de nuestros propios colectivos, colectivas, de nuestras comunidades, organizaciones, pero también entre quienes estamos formando parte de esta otra forma de hacer comunicación y desde donde también rompemos los cercos mediáticos y le hacemos frente pues a esta comunicación hegemónica. También se ha hablado acerca de cómo nosotros y nosotras venimos posicionando diferentes temas que son dejados de lado por estos medios de comunicación tradicionales, pero también las diversas instancias estatales, ¿no? ¿Qué temas nos están convocando? ¿Qué temas son urgentes? Por ejemplo, este tema de los cuidados, el tema del extractivismo, cómo está acabando con nuestras tierras, la denuncia que sucede alrededor, pero también dar a conocer estas otras propuestas de resistencias y reexistencias en lo cotidiano, ¿no? Hay muchos temas todavía que no hemos podido conversar debidamente, se podría decir, o como nos hubiera gustado conversar por el tema del tiempo. Mas sin embargo, hemos salido fortalecidos, fortalecidas, muy contentos y contentas de podernos haber visto las caras, de podernos haber desafiado este encuentro y haber respondido al mismo para seguirnos desafiando e interpelando entre nosotros y nosotras en este trabajo comunicacional. Hay muchas tareas aún por cumplir. También tenemos como preguntas de si nos vamos a articular, para qué, cómo lo vamos a hacer. Mientras tanto, hemos llegado a acuerdos donde vamos a compartir estos conocimientos técnicos que tenemos nosotros y nosotras en estos trabajos que venimos realizando. Algunas tenemos más experiencia en esto del trabajo de medios digitales, se podría decir, cómo hacer transmisiones en vivos. Otros compañeros y compañeras saben cómo editar audios, cómo hacer entrevistas, cómo trabajar el tema también de la escritura, más allá de lo visual, audiovisual, también hablar de lo sonoro. Entonces, ya hemos establecido como una especie de cronograma donde nos vamos a ir convocando para ir pues compartiendo estos conocimientos, irlos nutriendo y generar pues más materiales que podamos compartir entre nosotras, nosotros, nosotres, pero también compartir con quienes hacen parte de estas otras redes ya más hacia afuera, ya más involucrados con nuestra Abya Yala, ¿no? Ya para cerrar este espacio de conversa, es importante mencionar que quienes hemos conformado este primer equipo de organización de este encuentro, hemos sido La Fuga Radial, el Movimiento Maricas Bolivia y la Red de la Diversidad, ¿no? También se ha acordado un posible segundo encuentro ya en otros territorios donde van a asumir esta posta de organización otras colectivas, otras organizaciones que también han sido parte de este primer encuentro. Qué bueno, aguante. Bueno, de algún modo nos trasladamos un poquito para lo que fue ese campamento, ese encuentro que estuvieron motorizando, también muy pendientes y alertas de cómo se vaya generando este plan de trabajo conjunto, de tramado de red, y muy importante esto también de a través de qué medios, de qué plataformas los hacemos, contarles que estamos streameando gracias a el sostén, el trabajo colaborativo de la Red de Redes Comunitarias y Software Libre, ese trabajo solidario que tiene que ver con que la cultura se comparte, con elegir qué plataformas usar, qué tipo de licencias utilizar para nuestras creaciones culturales y comunicacionales, así que aguante eso y seguir también por estos medios. Vamos ahora a Argentina, todavía nos queda un poquito de información para compartirles a ustedes. Queremos contarles de la experiencia de resistencia de la comunidad multiétnica Tres Ombúes, que se encuentra en el territorio de Buenos Aires. Es una comunidad multiétnica porque está integrada por diferentes pueblos indígenas, el aymara, el diaguita, guaraní, colla, mapuche y quechua. Están recuperando un lugar que es de memoria indígena, está al costado del río La Matanza. Ahí se reconoció un yacimiento arqueológico que se llama 6 a 111. Fue declarado lugar histórico municipal con una ordenanza y también es considerado patrimonio arqueológico por el Instituto Nacional de Antropología. Forma parte del circuito de la memoria que está vinculado a otros lugares que fueron excentros clandestinos de detención y tortura, como el Vesubio y el Banco. Nos parece muy importante el trabajo de recuperación, de resguardo y cuidado que están haciendo los compañeros por allí. Han sufrido bastante hostigamiento por parte de muchos sectores, sobre todo el inmobiliario, el que quiere destinar otros usos para ese territorio. Así que vamos a escuchar a Jacqueline, una compañera, hermana, que forma parte de la comunidad y que nos va a contar un poco cómo es esta lucha que vienen llevando y cómo han sido también atacadas y atacados en ese territorio por parte de intereses económicos. Tami Saraki, ¿cómo están? Mi nombre es Jacqueline, mi nombre originario es Cusicita, formo parte de la comunidad indígena multiétnica Tres Umbúes, que se encuentra en el partido de La Matanza, lo que es Ciudad Evita, donde está la autopista Richeri, Ruta 4 y el río Matanza. Esto está enfrente de la Universidad de Aviación. Esta lucha, esta defensa y protección del territorio se está realizando desde hace 18 años. Comenzó como un colectivo, Tres Umbúes, luego de la muerte de una persona que estuvo quería tomar tierras. La situación fue un poco complicada, bueno, muchos del colectivo se abrieron y se conformó más adelante con otros hermanes, que somos los que estamos actualmente, la comunidad indígena multiétnica Tres Umbúes. Costó muchísimo ingresar al territorio, al principio cuando eran colectivo solamente se hacían las ceremonias afuera, en la autopista donde están los umbúes. Después, más adelante ya se empezó a ingresar con la policía porque lamentablemente la gente que estaba usurpando el territorio estaban armados, siempre había amenazas, así que bueno, de esa manera pudimos ingresar para hacer una ceremonia y después ya de a poquito fuimos ingresando cada vez más y habitando el territorio. Se hizo un primer acampe, donde con ese acampe instalamos el hábitat en el lugar y de a poquito empezamos a transitar el territorio, a habitarlo desde una manera más en conexión con el territorio, sin afectarlos, más bien visibilizando su defensa, ya que el municipio no está presente, nunca estuvo presente, sí es cómplice de todo el avance inmobiliario ilegal del barrio Puente 13, que son quienes continúan avanzando, a pesar de que la comunidad tiene personería jurídica, se hizo un relevamiento territorial, pero bueno, no, el municipio no se hace presente para marcar los carteles y en las delimitaciones, todo lo que se realizó en el territorio, lo que es delimitación, porque nos vimos obligados a alambrar. Sabemos que es capitalista, pero que lamentablemente no hay otra forma que entiendan. Pero bueno, cartelería del municipio, presencia del municipio no está. Como continúan los avances y corren nuestras delimitaciones muy prolijamente, decidimos acampar, defender un mirador, que le llamamos el mirador educativo El Cóndor, que es donde nosotros siempre, aparte de hacer actividades culturales y gratuitas, también recibimos escuelas. Así que también hacemos talleres culturales de quechua, de cerámica, de danzas ancestrales. Pero bueno, ahora nos vemos en una situación donde tenemos que acampar. Es el segundo acampe, esta vez en el mirador, defendiendo el mirador porque lo íbamos a perder. Desde ahí se puede observar todo el territorio, lo que queda del mismo. Eso es un poco Así, en resumen, lo que viene defendiendo la comunidad, realizamos las ceremonias indígenas. Nosotros somos comunidad multiétnica porque somos de distintas raíces, hermanes que estuvieron y están en otras luchas, pero que al enterarse de esto se acercaron y, bueno, están poniendo el cuerpo. En la actualidad estamos poniendo el cuerpo, entre ellas, bueno, somos hermanos mapuches, diaguitas, guaraníes, com, aymaras, quechuas. Así que, bueno, es por eso que nos llamamos comunidad indígena multiétnica, porque esta unión de naciones indígenas ya se vio en la historia, justamente en las tierras de Buenos Aires, son tierras indígenas, y se unieron para resistir al ataque español, ¿no? Resistieron porque se unieron, en este caso, querandíes, guaraníes, mapuches, timbúes. Así que, bueno, esta unidad siempre se dio, siempre nos cuestionan a veces, nos cuestionaron un montón para la personalidad jurídica, no fue fácil, hace muy poco lo obtuvimos, así como también el relevamiento, la carpeta técnica del territorio. Así que, bueno, también, ¿no?, firmes con esto, somos una comunidad multiétnica, eso, bueno, también recalcar. Y bueno, nuestras redes son, aparecemos como Comunidad Tres Ombúes en el Instagram y en el Face. Bueno, ahí les enviamos un fuerte abrazo a la comunidad de Tres Ombúes y que pueda permanecer por mucho tiempo más allí en ese lugar. Vamos con noticias nuevamente desde Gulumapu, territorio dominado por el Estado chileno, como decimos ya hace bastante tiempo. Se realizó una marcha en la ciudad de Santiago, en el Valle de El Mapocho, a un mes del allanamiento y encarcelamiento de 13 personas en lo que es hoy en día Villa Francia, comuna de Estación Central en Santiago, la capital de Chile. Vamos con las palabras de Inés Encina, quien forma parte de la radio Villa Francia, que fue allanada, y también del comedor popular Luisa Toledo, del espacio también Pablo Vergara. Todos, junto a otros inmuebles particulares allanados, donde se les involucra a las personas, justo en una fecha que es el tercer aniversario de la muerte de un ejemplo de lucha de la Villa Francia, que es Luisa Toledo Sepúlveda, madre de los hermanos Vergara Toledo, asesinados en dictadura por carabineros. En este contexto son allanadas estas inmediaciones y criminalizadas las personas allí con dos supuestos atentados en una automotora y un carro policial. Vamos a escuchar a Inés Encina durante esta marcha el pasado 6 de agosto, a un mes del allanamiento en Villa Francia el 6 de julio. Mi nombre es Inés Encina, soy parte del comedor popular Luisa Toledo de Villa Francia y también soy parte del espacio Pablo Vergara Toledo de Villa Francia. El allanamiento, yo vivo frente al comedor, por lo tanto, bueno, del espacio, y a las 5:58 había mucho ruido en la calle. Me levanté a mirar qué estaba pasando y, bueno, habían cientos, una veintena de vehículos policiales, habían cientos de efectivos policiales. Te estoy hablando de GOPE, de carros antibomba, de un sinfín de carros policiales, digamos, de diversa envergadura, y estaban allanando. En el comedor justamente ese día teníamos albergado una vecina que estaba con problemas de vivienda y, como había estado con frío lloviendo, optamos por albergarla en el espacio, para protegerla, digamos. Y mientras sucedía este allanamiento nos fuimos enterando desde otros compañeros y compañeras que iban llegando con más noticias, que estaba siendo allanada, por ejemplo, la radio Villa Francia, que trabaja, que es parte del comedor popular, en sus inicios del comedor popular Luisa Toledo, la casa de otros compañeros y compañeras que pertenecen al comedor, y a amistades afines que siempre han estado presentes. Y fue una sorpresa, con rabia, con odio, en poder trasladarnos y dividir fuerzas para ir a ver qué estaba pasando en los demás sectores, digamos, que estaban allanando. Fue largo el allanamiento, fue raro el allanamiento, porque en la prensa, por ejemplo, te salen hablando de que en el comedor popular hay artefactos explosivos. Yo soy la que le recibo a los pacos el comedor, el espacio, yo soy la encargada de recibirlo. Y en el papel, que porque te entregan un papel, por ejemplo, hay un video que también tenemos en que yo le digo al Paco que por qué sale a las 7 de la mañana, si el allanamiento empieza a las 5:45, 5:50, y que las grabaciones que yo parto grabando desde mi Instagram personal son a las 6:09 de la mañana. Entonces no hay una concordancia en la hora del allanamiento, de lo que sale, digamos, en esta acta, a lo que nosotros estábamos viviendo. Eso es una. La segunda es que en los elementos encontrados no aparece ningún artefacto explosivo ni ningún arma. Como sí lo menciona el fiscal, como lo menciona Carolina Toa a las horas después, que fue a las 12 del día, ese mismo 6 de julio, y que reafirma el día lunes en un programa de Canal 13, el Radio Canal 13, algo así. Y que lo reafirma que en un comedor habían armas. No es así. Bueno, después el reportaje de Chilevisión y sale de Mega Noticias, que fue el de la semana pasada, donde el periodista dice que habían artefactos explosivos. Y no es así. Nosotros no quisimos poner querella porque no creemos en esta justicia. Eso lo tenemos más que claro. Sabemos que serían años de tramitación para llegar a nada. Y no va a haber un desgaste. El desgaste hoy día es nuestros compañeros y nuestras compañeras. Que están presos, los que están con cautelares. Ahí tenemos que poner, y en que el comedor siga funcionando. Y en que no nos amedrenten, siendo que han actuado de manera desmedida en diferentes ocasiones, digamos, con el comedor. Pero eso más o menos es lo que tenemos el día de hoy, lo que se ha vivido. La criminalización por parte de la prensa, que quien entrega esta información es el fiscal Claudio Orellana, que además también le entrega Mauro Pino, creo que es el apellido del capitán de los Pacos, que entrega toda esta información errada, que la gente al final es la que lo cree. Tenemos 13 detenidos y 11 detenidos, tiene razón, y dos compañeros con cautelares, una compañera y un compañero con cautelares nocturnas, que también al final es un encarcelamiento, entre comillas, porque no les permite el movimiento diario. Entonces, miren, una forma, y además que tengan que ir a sacarle la firma, que van a diferentes horas. También es un tema mental ahí con lo que pasa, que nunca se ha revisado en realidad. Venían, por ejemplo, desde Valparaíso y Quilpué, que se iban a quedar en el comedor, pero ¿qué fue lo que hicimos? El comedor es tan helado, porque es muy grande, que hablamos con la compañera de la radio y se le facilita el espacio radio. Pero un espacio radio que es comunitario también, que no tiene candado, que entra quien sea, y lleva mucho tiempo deshabitado, que no es ya utilizado como radio, porque hay mucha pelea de narcotraficantes alrededor. Esperar nomás el aguante, no solo por nuestros presos, sino que también por los presos políticos mapuche, que siempre hemos estado pendientes de ellos, los presos subversivos, que son parte de nosotros también, y es eso, a la comunidad en general, es hacer el aguante, estar apoyando cada iniciativa que sea por ellos. No solo por los de la villa, sino que por todos. Y saber que se criminaliza a quien se organiza el día de hoy. Sí. Vamos a tener la película del Matías Catrileo, que va a ser el 18 de agosto. Ahí están todos invitados, el aporte es voluntario y con algún alimento no perecible o algún alimento que se puede ingresar a los chiquillos que hay, a las chiquillas que están en este minuto en prisión. Eso en el comedor. Mientras, después vamos a estar informando de más actividades que vayamos haciendo. Ahí escuchábamos a Inés Encina, compañera de la Villa Francia. Bueno, ella estuvo grabando desde los primeros momentos del allanamiento y gracias a ella nos pudimos enterar en muchas partes, en muchos medios. Obtuvimos ahí gracias a su trabajo. Por eso decimos que todos y todas somos comunicadores y comunicadoras en cualquier minuto, ahora que podemos tener acceso a estos aparatos, solo que hay que saber cómo ocuparlos y mantener nuestras redes seguras y estos aparatos también seguros. Enviamos un saludo a las 13 personas procesadas, son 11 que están en prisión preventiva y 2 con arresto domiciliario nocturno. En este largo proceso que ya, tal como decía Inés, no confiamos en la justicia, a los luchadores y luchadoras, a los presos políticos mapuche, a subversivos o que reivindican desde algún movimiento social, se les mantienen prisiones preventivas bastante, bastante largas. En incluso muchos casos salen absueltos, como ocurrió con el último caso de los presos políticos mapuche de la CAM en Tribunal de Ciudad de Los Ángeles, acá en Chile, que se les acusaba y fueron condenados en primera instancia a más de 15 años. Se apela a la Corte de Apelaciones de Concepción, se hace otro juicio y en el segundo juicio resultan absueltos, teniendo una prisión de más de 2 años, una huelga de hambre y una prisión preventiva larguísima de más de 8 meses. Es así, quizás como no te condenan, pero sí está operando la persecución, el hostigamiento, tal como decía la compañera, en relación al arresto domiciliario nocturno de 2 personas, donde va Carabineros a cualquier hora de la noche a fiscalizar si es que efectivamente las personas están allí en el domicilio y no te permite la movilización de tu sector, de la capital, en el día, etcétera. Vamos con otro reporte, Héctor Yaitul Carrillanca, huerquén histórico de la Coordinadora de Arauco Malleco, quien fue hace muy poco condenado a 23 años de cárcel, donde el Estado de Chile, actualmente gobierno de Gabriel Boric, trae, ¿cierto?, desde la dictadura la Ley de Seguridad Interior del Estado, sumado a hoy en día delitos por supuesto hurto de madera por parte de Héctor Yaitul. Sabemos que la Coordinadora participa en recuperaciones de tierras donde están las forestales, entonces esto es muy truculentamente construido. Se denuncia montaje, uso de testigos sin rostros, algo que ya ha sido condenado hacia el Estado de Chile. Bueno, en este caso se encuentra con una huelga de más de 68 días. El 6 de agosto pasado, Victoria Borges y Josefa Inardi, abogadas de Héctor Yaitul, denunciaron, ¿cierto?, e informaron sobre la negativa de Gendarmería para que sea examinado por médicos y personas del pueblo mapuche. Actualmente se encuentra en una situación de salud crítica y delicada, donde ha estado con mareos, desvanecimiento, arritmia cardíaca y descompensaciones a diario. Además de solicitar, Héctor, como demanda en su huelga de hambre, la nulidad de la sentencia de 23 años ya ratificada por la Corte Suprema, se recalca que su demanda es ser trasladado al módulo de comuneros de la cárcel de Temuco, donde también se encuentra su hijo Pelentaro Yaitul, procesado también por otro caso similar. Se hace un llamado para acompañar al huerquén histórico de la Coordinadora Arauco Malleco en este proceso, a seguir las informaciones en los distintos medios de comunicación que están difundiendo sobre esto. Vamos con el audio de las abogadas, quienes denuncian todas estas situaciones y con una situación de salud crítica donde solamente examina a Héctor Yaitul el personal de salud de Gendarmería, lo cual ya sabemos es completamente mínimo. Hola, mi nombre es Josefa Inardi, abogada del Lamien Héctor Yaitul Carrillanca. Hacemos este video para denunciar e informar algunas situaciones. Es importante señalar que Héctor Yaitul Carrillanca actualmente sigue en huelga de hambre líquida hace ya 65 días. Ha perdido 25 kilos de peso, estaba en una situación de salud muy crítica y delicada, con mareos, desvanecimientos, arritmia cardíaca y descompensaciones casi a diario. Y a pesar de lo que dice Gendarmería de Chile, de que su situación de salud es estable, lo cierto es que no es así. Estas mismas defensas lo han podido apreciar de manera inminente. Junto con ello hemos solicitado autorizaciones al tribunal para visitas de médicos de su confianza o otra autoridad del pueblo mapuche para que pueda ser evaluado, lo cual no ha tenido una respuesta favorable y es por lo mismo que él se ha mantenido en huelga. La situación, además de ser crítica, lo que le importa a Lamien es que se entienda de que su continuación de la huelga se debe no solamente al rechazo del recurso de nulidad, que es uno de los temas, sino que principalmente a su traslado al complejo penitenciario de la ciudad de Temuco, donde existe un módulo de comuneros, y en ese sentido el traslado se está solicitando uno, porque allá se encuentra recluido también uno de sus hijos, Pelentaro Yaitul Pessoa, quien próximamente se verá enfrentado a un nuevo juicio, Y además, en el sentido de que ya existe una cárcel de comuneros mapuche donde al menos podría, mejor que en la cárcel de Concepción, ser respetados sus derechos culturales en base a su cosmovisión por integrar el pueblo mapuche. Mi nombre es Victoria Borges, también soy abogada de la Bien Héctor Yaitul Carrillanca. Nosotras, como defensa de Héctor, nos encontramos actualmente presentando diversos recursos, acciones judiciales, en torno a esta solicitud de traslado. En este sentido, se pidió por nuestra parte la realización de la audiencia correspondiente al juzgado de garantía de Temuco, sin embargo, infringiendo el deber que tiene el tribunal de responder las solicitudes dentro de 24 horas, es que nos encontramos con que ya han pasado 5 días desde la realización de la solicitud de la audiencia de traslado y aún no se ha resuelto por el tribunal siquiera fijar la audiencia. Por lo tanto, también denunciamos esta situación. Por otra parte, cabe hacer presente también que las gestiones paralelamente se habían realizado también de manera administrativa con Gendarmería de Chile. Sin embargo, se le informó al LAMIEN en una primera instancia que él sí iba a ser trasladado a Temuco. Sin embargo, luego la Dirección Nacional retiró dicha autorización de traslado sin fundamento alguno. Aún no conocemos cuáles serían los motivos para evitar o impedir el traslado del LAMIEN, ¿cierto?, al módulo comuneros de la cárcel de Temuco. Y como consecuencia de esto es que hacemos un llamado tanto al movimiento mapuche, a comunidades, a familiares, a organización de derechos humanos y también a la comunidad en general, a que debe hacerse un acompañamiento y actos de solidaridad también hacia el LAMIEN. Él en estos momentos, y el día de hoy nos enteramos que lamentablemente fue trasladado a un módulo común, de población común, en condiciones bastante infrahumanas, por decirlo a lo menos. Y se hace imperioso en estos momentos su traslado a la cárcel de Temuco. Hoy día no se están respetando sus derechos, no se está respetando en particular el convenio 169, que obliga justamente a todas las instituciones del Estado a respetar la cultura mapuche. Hoy día a él no se le respeta su cultura mapuche estando encarcelado. Y cabe considerar, cierto, que fue condenado básicamente por cumplir con su rol de huerquena. Claro, indicar últimamente que efectivamente hacemos esa denuncia, como dice Victoria, respecto de que el día de hoy fue trasladado a un módulo de población penal común, no siendo respetado entonces su condición de preso político en primera instancia, en segunda instancia su condición de perteneciente a un pueblo indígena como es el pueblo mapuche. Por lo tanto, llamamos a solidarizar y a difundir y acompañar a tanto al huerquén como a sus familiares y círculos cercanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa información que nos comparten. Un abrazo muy grande a todos los compañeros de Villa Francia que están resistiendo y poniendo el cuerpo. Gracias, gracias, gracias. Y también por romper el cerco, por supuesto. Vamos ahora a compartir una cuña que envían desde Polmapu. Tiene que ver con el Pailaco, porque bueno, recibió una orden de desalojo del juzgado federal de Esquel. A pesar de que los territorios en proceso de recuperación en Polmapu siempre han estado en conflicto con el Estado argentino, desde que asumió el presidente Javier Milei, hay una línea muy clara desde el Poder Ejecutivo que tiene que ver con que Parques Nacionales, la entidad que suele estar más cerca en el territorio, justamente enfrentando esos conflictos o enfrentándose a los procesos en recuperación, bueno, ahora está directamente promoviendo causas judiciales, criminalizando a las comunidades, así que nos preocupa un montón. Compartimos esta cuña que tiene que ver con una nueva información que ya está ordenando el desalojo de los Pailaco. Escrito desde el Los Pailiaco, jueves 8 de agosto, a la población cercana al lago Futalafken, Las familias que habitamos los Pailiaco, familias mapuche tehuelche, hacemos un llamado a la reflexión de los hechos que están por suceder en esta Mapu. El Estado argentino nos quiere desalojar del territorio en nombre de parques nacionales. Nos presiona y amenaza con fallos judiciales que solo benefician a la gente con poder económico. ¿En qué se beneficia usted que vive en un barrio de Esquelo Trevelin del desalojo de las familias que vivimos aquí? Las personas que aquí habitamos, ¿en qué le perjudicamos a usted en su cotidiano, en su día a día? Esta repetición de violencia del Estado argentino es para continuar el trabajo que Julio Asesino Roca materializó a fines del 1800, asesinando y corriendo a las familias mapuches tehuelche de la época. Y hoy nos persiguen y amenazan a nosotras y nosotros, nietos y nietas de esa gente antigua. Somos hijos de esta tierra, somos brote con arraigo ancestral. Estamos para cuidar la Mapu, la naturaleza, para cuidarla de los feroces incendios intencionales, para cuidarla de proyectos extractivistas. Estamos para proteger la Mapu. Necesitamos de su reflexión y acompañamiento, vecino y vecina. Las generaciones que vamos naciendo debemos conocer nuestras antiguas raíces. Debemos saber trabajar la tierra para obtener alimentos. Debemos saber cuidar un frutal, criar un animal. Debemos volver a la medicina con plantas, conocimientos que el Huinca no quiere que vuelvan. ¿Por qué? Porque se quedarían sin nadie que les limpie la casa. Se quedarían sin nadie que les cocine, sin nadie que les construya sus casas. Se quedarían sin mano de obra. Deseamos que nuestros hijos cosechen su propio alimento y no que sean empleados de nadie. Estas y muchas más son las razones por las que habitamos este territorio, criando a nuestros pupi chiqueche, y deseamos desde nuestro puli que esto siga siendo así. Por eso mismo convocamos a Compuche para que se acerquen al territorio, que nos acompañen. Aquí trabajamos día a día por un buen vivir, Kumemonguén. Asimismo, alentamos a quienes deseen manifestarse desde sus lugares, de la forma que lo sientan, que lo hagan. Upeñi pulamuen, muli meli huitran mapumu, huitralingun, yeñipunmu. Bueno, muchas gracias al LOF y también enviando mucho Nehuen, mucha fuerza para todo lo que se viene por esos territorios y esta avanzada que tiene que ver con mayor opresión hacia nuestros pueblos y con saquear los territorios, ¿no? Acumulación por desposesión, así se mueve este capital transnacional. Vamos llegando un poquito al final de este programa hermoso que se nos hace casi dos horas, pero que bueno, que también intentamos compartir música y un resumen informativo que es de un mes prácticamente de noticias, así que también agradeciendo a quienes participaron y tuvieron que reducir sus participaciones o aceptar que se puedan reducir para que salgan todas las voces, todos los audios que también llegan y queremos compartir, muchas gracias por eso, a las radios que se pegaron a la señal en vivo, muchas gracias, a las radios que retransmiten el podcast, muchas gracias también, y muchas gracias también a Numérica Latina, que es una plataforma de software que brinda herramientas para la comunicación digital, pero basadas en el software libre, en la cultura libre, así que nos han facilitado también un correo electrónico para salir un poco del mundo Google, que está siempre usando nuestros datos para vendérselos a las empresas, así que saben que nos pueden escribir a latinoamericarrompelcerco@gmail, si lo pueden hacer, está disponible, pero también está disponible el que sabemos que nos da más seguridad porque va hacia plataformas que son seguras, sabemos dónde están nuestros datos, en este caso Numérica nos facilitó el lrc@latina.red, así que también se pueden intercambiar correos por ahí de forma segura. También Diego, muchas gracias por encontrarnos en el aire, por sumarte a esto, por encontrarnos después de también tanto tiempo, ya son muchos años de caminar juntos y de ocupar el aire. Yo les despido, espero que nos encontremos dentro de un mes con más información, con musiquita y sembrando la esperanza. Hermoso. Te agradezco yo a ti también por aguantarme tantos años. Pero seguimos acá haciendo este programa, haciendo radio, y es muy bueno encontrarnos, aunque sea una vez al mes, pero estamos haciendo radio y estamos tratando de hacer llegar todas estas informaciones a distintas radios y a distintas orejas, mentes que escuchan otras radios que también están ahí en los territorios. Así que nada, agradecer a todas las radios que nos retransmiten, a todas las personas que están enviando sus reportes, que están haciendo comunicación en distintos lugares de los territorios. Vamos a ir con música, nos despedimos con música, una canción que se llama Amor y Sacrificio, es de rap. Está en esta canción Sativa Underground, que son los nombres artísticos de las niñas, ¿cierto? Cita Zoe y Freely Hernández. Amor y sacrificio para todas esas personas que salen adelante a pesar de vivir en desigualdad social, económica y frente a la adversidad. Nos despedimos desde acá, desde Gulumapu, desde Melipulli, desde territorio dominado aún, ¿cierto?, por el Estado de Chile, pero siempre con resistencia. Hasta una pronta emisión, nos despedimos. ¿Cómo es? Sativa Underground. Yeah. Freely on the beat, yo. Cita suena en el micro. What up, son? Come on. Yo. Siento que ya no gano si no tengo con quién compartir mis triunfos. No soy perfecta, esto me afecta más allá de lo que espero. La gana de entregarme por completo lo prefiero. Me pilla en mi vuelta como quieres que no sienta que muero. Estoy entre la espada y la pared haciendo un trío con el underground. No me aguanta otro round, siento este sound. Espérate a que esté around the world, is yours. El sueño que persigo lo percibo a merced de lo que vivo. Cada latido por si hace falta dejo el último respiro, porque ya no me alcanza con dividir mi vida. Tengo mucho en la balanza, tiempo invertido. Si no me dan paciencia voy a tomar distancia. Camino sola contra todo lo que haga falta. Nadie me ve, es que me escabullo por la falda del último cerro y en mi cuaderno me encierro. No te avisaron que el error es sinónimo de avanzar. Vine para aplastar y darlo todo aunque dependa de mí. Nadie me dirá cómo, tú sabrás que lo hago for real. El camino que escogimos a mis ojos, bajo el agua no se nota, tampoco bajo los vine para aplastar y darlo todo aunque dependa de mí. Nadie me dirá cómo, tú sabrás que lo hago for real. El camino que escogimos a mis ojos, bajo el agua no se nota, tampoco bajo los focos. Mi camino, mi destino, mi frecuencia, mi dominio. La adolescencia intervino y me hizo hacer un rap más fino. Asaltando tarimas solo con mi voz al filo. Empoderándome, descubriendo mi estilo. Constancia, paciencia y amor. A veces mal humor por tanta pega de menor. Cualquiera juega el juego, nunca siendo el jugador. Pero es que no cualquiera usa su juego a su favor. Muy grande la labor, pero tan poca retribución. Pero es que lo que busco no es precio, sino valor. Y aprendimos hace rato a disipar todo el dolor. Quédate la paciencia que yo me quedo el alcohol. Como no, de mojón y yo micro. La mierda reciclo, lo bueno replico y le pongo de mi sabor. Es que acabo la vinorta, solo sabe hacer calor. El desierto ya es florido, no le den tanto color, yo. Vine para aplastar y darlo todo aunque dependa de mí. Nadie me dirá cómo, tú sabrás que lo hago for real. El camino que escogimos a mis ojos, bajo el agua no se nota, tampoco bajo los vine para aplastar y darlo todo aunque dependa de mí. Nadie me dirá cómo, tú sabrás que lo hago for real. El camino que escogimos a mis ojos, bajo el agua no se nota, tampoco bajo los focos. Rappers are in danger.